verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. El 15 de enero de 1999, el Río de la Plata padeció el mayor derrame de petróleo que la historia del planeta registre en agua dulce. El choque de un petrolero de Shell con un barco alemán derramó más de 5.400.000 litros de crudo a solo 20 kilómetros de la costa en Magdalena. 3 años más tarde, el municipio bonaerense presentó una demanda por casi 35 millones de dólares y Shell ofreció 10 a cambio del cierre definitivo de la causa. En mayo de 2009, solo el 30% de la población participó de un plebiscito y el resultado en Magdalena apoyó el acuerdo que propuso la empresa anglo-holandesa. Se trata del mismo manual de estilo que se utilizó en el caso IBM Banco Nación, cuando los 7 hombres de la empresa de Estados Unidos que fueron acusados por el pago de coimas reconocieron su culpabilidad y acordaron, en un juicio abreviado, ser condenados a apenas 3 años y 2 años de prisión en suspenso y al decomiso de más de 18 millones de pesos. Pero las historias de corrupción ligadas a Shell, una petrolera parida a fines del siglo XIX por 2 imperios, son muchísimas. El 31 de julio de 1932, los ejércitos de Bolivia y Paraguay comenzaron una guerra digitada por la Standard Oil y Shell, una pelea por el petróleo que olfateaban en el Chaco paraguayo y que dejó un saldo de 150.000 muertes en 3 años. A principios de la década del 90, Shell contaminó el delta del Níger y apoyó las dictaduras militares que asesinaron a los Ongoni, los habitantes del pueblo originario que protestó contra esa contaminación. Por esos crímenes cometidos entre 1993 y 1994, Shell fue denunciada ante tribunales internacionales, pero ninguno de sus responsables fue condenado. Nigeria fue otra vez noticia en 2011 de la mano de Shell, cuando el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas encontró que la tasa de contaminación en sus pozos era 900 veces mayor que el permitido por la Organización Mundial de la Salud. Le impusieron una indemnización de 1.000 millones de dólares. Otra vez, primero delinquir y después pagar. Pero finalmente, la empresa nunca abonó un peso. Pero no solo en África, Shell es capaz de sentirse dueña de la naturaleza. Estados Unidos cargó en 2012 contra la empresa por contaminar las aguas de Alaska. Bueno, como vemos, se trata de una petrolera que fue capaz de encabezar una guerra, de contaminar en el primer y en el tercer mundo, y que puede causar desastres millonarios y luego pagar moneditas en acuerdos extrajudiciales. Con este historial, ¿qué pasado debe tener o qué prontuario tiene que estar dispuesto a cargar un CEO de Shell? En la Argentina modelo 2005, 2 años después de la llegada de Juan José Aranguren a la conducción de Shell, tras 35 años de servicio en la multinacional, comenzaron los enfrentamientos con Néstor Kirchner. La empresa aumentó los precios de nafta y de gasoil, 2,6 y 4,2, y el kirchnerismo entendió el gesto como una invitación a que otros formadores de precios promovieran un nuevo rebrote inflacionario para talar políticamente al gobierno. El presidente llamó a un boicot nacional contra todos los productos de la petrolera. A Shell no le compremos ni una lata de aceite, dijo Néstor. 2 años después, Guillermo Moreno pidió ante la justicia el arresto de los principales directivos de Shell, luego de acusarlos por desabastecer el mercado de gasoil. Entre 2006 y 2007, el ex secretario de Comercio les impuso 117 sanciones por desabastecimiento, de 1 millón de pesos cada una. La justicia le dio la espalda a Moreno y no pagaron un solo centavo. El juez en lo penal económico, Marcelo Aguinisky, entendió que no se configuró el delito porque no hubo una importante faltante de naftas. Durante la crisis con el campo, Aranguren fue uno de los aliados más importantes de las patronales agropecuarias, y en uno de sus últimos servicios al poder económico fue uno de los empresarios que encabezó la campaña más despiadada contra la ley de abastecimiento. ¡Qué curioso! El acusado 117 veces por desabastecimiento se convirtió en el enemigo público número uno de la ley de abastecimiento. El duelo de Aranguren con Devido se basó durante toda la era kirchnerista en la inversión cero de la empresa en los pozos que había concesionado para explorar y explotar. Toma las reservas para especular como si fueran una inversión inmobiliaria y no una inversión productiva, dijo el ministro. El último capítulo de esta larga lista de desencuentros fue el rol de Shell en el proceso que terminó en la devaluación del 24 de enero de 2014, cuando el dólar cotizaba 7.30 y Shell compró a través del HSBC, pucha, qué casualidad, el HSBC, 3 millones de dólares a 8.70. Producto de ese choque, los diputados del PRO presentaron en el Congreso su solidaridad con el empresario y consideraron a las acusaciones contra Aranguren como un ataque a los derechos humanos fundamentales. En los últimos rounds con el gobierno, Aranguren exigió una estrategia que permita salir del cepo cambiario para que lleguen inversiones destinadas a desarrollar el potencial hidrocarburífero argentino. Hace pocos días, el CEO que tomó las riendas de Shell en 2003, don Aranguren, y que dejó su lugar en manos de Teófilo Lacroce, un ex Cambridge con 20 años en la firma, se sumó al equipo de Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño, que lo quiere como el futuro conductor de la política energética o al frente de YPF en lugar de Miguel Galucho, dijo que Aranguren nos va a devolver la soberanía energética que perdimos durante el kirchnerismo. Bueno, a prepararse entonces. A prepararse para el regreso de la desocupación de un cuarto de la población y a la destrucción del aparato productivo para que, como en la década del 90, los saqueadores petroleros, los privados y los estatales, exporten la energía que ociosa en un país sin fábricas ni trabajadores sobraba. Si tenemos en cuenta el rol que jugará en el futuro económico del país Vaca Muerta, perfectamente podemos imaginar qué destino le daría la derecha a la cuarta reserva petrolera no convencional del planeta. Funcionales a los fondos buitres, pueden imaginar la cesión parcial de esta cuenca que abarca Neuquén, Río Negro y Mendoza y un tesoro de reservas probadas de 741 millones de barriles. ¿Qué opinará Aranguren sobre la decisión de la jueza federal de Río Grande, Liliana Gerraes, cuando el último jueves ordenó el embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias de empresas extranjeras que están operando ilegalmente en aguas cercanas a las Malvinas, que están buscando petróleo en las islas? ¿Qué pensará sobre el embargo de las cuentas bancarias de las empresas imputadas, una plataforma semisumergible, 4 buques y un dique flotante utilizados en las actividades ilegales de exploración y explotación que se realizan en el archipiélago austral? A medida que nos acercamos a las urnas, se les ve la costura con mayor claridad. Mirá, hoy, esta mañana, Perfil titula Cortes de luz. La crisis eléctrica por la ola de frío ya supera la del verano. Agrega que en un solo día se quedaron sin servicio cerca de 500.000 usuarios de Edesur a través de una inusual cantidad de apagones preventivos. A recordar, Edesur, la empresa en la que Nicolás Caputo tiene una importante porción del paquete accionario, otra vez, como a fines de 2013, aparece en el ojo de la tormenta. Nuevamente, otra vez, el compañerito de banco Mauricio Macri en la primaria, el socio del líder PRO en algunos emprendimientos, es señalado como el titular de una operación por encargo de su viejo amigo. En otra nota, el diario de Fontevecchia, destaca que en Venezuela Devido busca cambiar petróleo por alimentos y dice que las relaciones comerciales de ambos países están cada vez más cercadas por el contexto internacional y por eso apuestan al intercambio mutuo. Hoy, este domingo, La Nación en primera plana también tira fantasmas energéticos. Secretos en el sur, polémica y millones en Santa Cruz. La nota que arranca preocupada porque la bandera china junto con la argentina y la de la UOCRA flamean en el sur, dice que la expropiación de tierras para la construcción de las centrales amenaza con convertirse en un escándalo. El diario fundado por don Bartolomé Mitre está preocupado. ¿Habrá maremotos cuando construyan las represas? Se pregunta en la nota Gerardo Pobazán, propietario de la estancia Von Ockort. La palabra de Marcelo Zepernik, el hijo de Jorge, es uno de los nudos del informe. La historia recordará esta decisión como otro de los monumentos a la corrupción que ostentará el actual gobierno. Mirá vos, dijo según el diario el hijo del ex y recordado gobernador de Santa Cruz. Arcadio Onia en Clarín ataca este domingo planteando que el sistema energético argentino volvió a demostrar que está atado con alambre, porque aún en plena campaña no se pudo respetar una regla de hierro: cortar la luz lejos, nunca en la capital ni en el Gran Buenos Aires, porque ahí mete ruido. A todo esto siempre hay que sumarlo a Alberto Roberti, el diputado de Massa que maneja el principal sindicato petrolero, el hombre que ya adelantó que tiene armada una agenda de paros en la previa de las elecciones para intentar cambiar el humor de miles de habitantes de hogares sin calefacción o de los propietarios de coches con GNC. Como vemos, aquellas posturas inconfesables, lejos de la campaña electoral, ahora están cada vez más claras. Ninguna metáfora, ningún eufemismo que sea capaz de esconder los planes noventistas de los liberales argentos. Vienen a recoger la reconstrucción de lo que ellos mismos destruyeron. Muchos de los apellidos que el PRO tiene en su ejército de lobos ya están listos para cuidar centenares de gallineros. Y en uno de ellos cacarea la energía. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 18 minutos ya han pasado de este domingo 28 de junio de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros estos 120 minutos de radio. Como siempre, los comentarios de Isabel Rauber, todos los diarios del país y gotitas de muy buena música. Hoy con el último disco del dúo Coplanacu, Mayu Maman, que quiere decir Madre Río. Pasando cerca el Loreto, me ha llegado hasta Chacarera. Churito la cajoneaba, Churito la bochinchera. Mi mula de entendedora la dio pa' la polvareda. Chuitito la taloneaba en tiempo de chacarera. El sonco y me golpeteaba de puro sentir, hermano. El canto a la que te criaste de mis queridos paisanos. Bendita esta chacarera, igual que ataja camino. Me sale de un de repente, me vuelve dentro del vino. Buen día, Gustavo, buen día Isabel, equipo, oyentes, preparando el mate para compartir con ustedes una nueva mañana, preparando mis oídos también para entrar a la realidad nacional e internacional de la mano de ustedes. Les deseo buen día a todos, soy Lili de Floresta y aunque llueva, puede ser un hermoso día hoy también. Los quiero. Buen día a todos. Si me vieran por mi pago del estero, bailando lo más con calo, igual que trompo cujero. Sí, buenos días, Gustavo y equipo. Excelente tu editorial. Yo me pregunto, ¿tan difícil es quitarle la concesión a las empresas distribuidoras de energía, tanto de Edenor, Edesur y Edelap? Acá en la zona del Gran La Plata también se corta la luz a cada rato. El Estado Nacional duplicó y un poco más la generación eléctrica. Y estos tipos no invierten un mango, digamos. Y encima ahora, por ejemplo, en nuestro distrito van a gastar 400 millones de pesos el Estado Municipal para cambiar los cables. ¿Cómo es el tema? Hay que sacar de la cosa. Gustavo, equipo, Sergio, Pepe, Gabriela, Jorgelina, Marcia y otros, el beso de Jorge el Correcamino de Don Torcuato. Gracias, Gustavo, por desaznarnos. Además, quiero decir que adhiero a todos los planes sociales. Muchos no saben que esa tajada de dinero que se necesita se la llevaban los poderes hegemónicos para gastarlos en Miami, París o Roma. Prefiero, aún con algunos errores, que se distribuya entre los que menos tienen. Los quiero mucho, hasta la victoria de siempre. Gracias por el editorial nuevamente, Gustavo. A la que te criaste de mis queridos paisanos. Gracias, Gustavo, buen día. ¿Qué presidenta tenemos que los diarios hegemónicos le tiran tonelada de piedra encima y ella cada vez más bella, cada vez más fuerte y cada vez más querida? Yo le doy gracias a Dios vivir este momento, a la edad que tengo, y ojo que no soy muy creyente. Chao, querido, un abrazo grande, te quiero mucho, mucho, mucho, un abrazo. Buenos días, para el programa de Gustavo de Campana. Qué bárbaro, Gustavo, qué bárbaro. Y pensar que todo esto que vos estás diciendo, la realidad y la verdad, todos los periodistas, todos lo saben, investigando un poco y siendo nada más haciendo un clic en la computadora. Pero bueno. Chacarera, churito la cajoneaba, churito la bochinchera. Augusto de Chingolo, en la mesa de la señora Mirta Legrand, Rodríguez Larreta dijo que habría que darle al PRO el manejo en la ciudad de Edesur para que se terminen los problemas eléctricos. Y ahora vemos que Caputo es accionista de la empresa. O sea, la maneja un privado y es del PRO. Y hay problemas de electricidad. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir el señor Larreta? El sonco y me golpeteaba. Visión Nacional. Hermano, el canto a la que te criaste. Muchas gracias a todos los llamados que llegan al 0810-222-08704 999-8700. ¿Cuáles son los datos que van tirando los diarios, las tapas de los matutinos del país profundo? Bueno, le dan realmente mucho espacio a ordenar embargar bienes a empresas que operan en Malvinas. Un dato que, la verdad, en las tapas de los matutinos porteños brilla por su ausencia. Pero, realmente, en muchos de los diarios de las provincias argentinas se le ha dado un espacio trascendente en primera plana del día de hoy a esta orden de la justicia fueguina de embargar bienes a empresas que operan en Malvinas. Por otro lado, se habla mucho de las elecciones en Tierra del Fuego, y para todos los diarios cuyanos, más allá de la información de Copa América que tiene que ver con el fútbol, ellos priorizan, por supuesto, el hockey sobre patines. Es San Juan, la capital del hockey sobre patines en la República Argentina, y todos andan festejando el nuevo título del mundo que logró nuestra selección. Más o menos esos dos o tres temas tiene que ver con lo más importante que muestran los diarios del país profundo. ¿Qué dicen los matutinos porteños? Bueno, cadena nacional de La Nación, de Clarín y de Perfil, para darle una manito con distintas matices a Larreta. O sea, lo que están señalando, casi como un cierre de la operación Tsipolitakis, es que Larreta ya ganó. Este es el dato que van tirando en las tapas de hoy. Larreta le lleva 18,5 puntos a Lustó, pero no evitará el balotaje, dice La Nación, encuesta de Poliarquía. Cuando falta una semana para elegir al jefe de gobierno porteño, el candidato del PRO supera ampliamente a sus rivales, pero no llega al 50%. Y dice, Larreta 43,3, Lustó 24,8 y Recalde 19,7. En cadena, dice La Nación, Larreta llega con ventaja a la primera vuelta en Capital. Este es el operativo de instalación, ¿eh? Ya está, Larreta ya ganó. Según una encuesta para Clarín, el candidato del PRO tiene 42,2 de intención de voto contra el 24,5 de Lustó y el 19,7 de Recalde. Ahora, en los numeritos que da el diario de Fontevecchia, la cosa no es tan así, porque lo que agrega es el dato sustancial de un balotaje ajustadísimo. Según González y Valladares, perfil, página 6 del día de hoy, el triunfo en primera vuelta de Larreta es con el 42,7 contra el 31,6 de Lustó y el 20,3 del candidato del Frente para la Victoria. Pero en segunda vuelta ve un triunfo del 54,3 contra el 45,7. Según Raúl Aragón y Asociados, en primera vuelta gana con el 41,9 Larreta, detrás con el 30,4 Lustó y tercero con el 21,2 aparece el Frente para la Victoria. Pero con una ajustada segunda vuelta y 6 puntos de diferencia, lo ve ganador al hombre del PRO, 47,8 contra 41,1 de Lustó. Pero en ambos casos, en las segundas vueltas, hay un número importantísimo de indecisos. En esta última que te leí, del 11,1. Del 11,1. Y según Opinala, ahí tenés una victoria en primera vuelta de Larreta con el 43,5, 32,9 suma Lustó, pero en la segunda vuelta hay una diferencia por ahora de 3 puntos, 44% para el PRO, 41% para Lustó, pero hay un 15% de indecisos que anda dando vuelta buscando candidato. Hoy, la instalación de Larreta, casi como el último capítulo, ahí va, de la operación Tsipolitakis, aparece en la prensa hegemónica, en las tapas de Clarín, de La Nación y de Perfil. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, pasado muy bien. Por agua. Y sí, ¿eh? Y sí, así nos recibió el domingo en la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo el pronóstico, lluvia sábado, lluvia el domingo. Bueno, pero siempre con el ánimo. El ánimo no está pasado por agua. Por favor. El ánimo está pasado por sol. Así soleado. Que usted póngase las pilas, lo único que puede pasar por agua acá es la yerba mate del domingo por la mañana. Acá Gustavo, lo vean. Tomando matecito, tranqui. Sí, señora. ¿Eh? Y de paso por ahí de vez en cuando compartimos algunos. Yo ya que pasé de los 15, usted que tiene 15 no importa, yo que pasé de los 15 por ahí me cuido con los amargos. Bueno, está cargadito la semana, como todas, pero está mucho porque hay una confluencia de acontecimientos y no necesariamente buenos, ¿no? Algunos sí, vamos a ver. Primero, recuerde, 28 de junio, es el sexto aniversario del primer golpe de Estado constitucional, parlamentario, todo con muchas comillas, ¿verdad? Y con la ironía que nos caracteriza, en Honduras. Vamos a hablar, yo no voy a abordar este tema ahora, lo vamos a tocar en el segundo bloque, en la columna que sigue después, pero no quiero dejar de decirlo. Ahora, después de esto, hoy hay un acto cívico importante, cívico de revolucionario, de compromiso, porque en Venezuela se realizan hoy las primarias para elegir los candidatos del PSUV

para dar el golpe, pero están sus sucedáneos y movilizados, ¿verdad?, por las nuevas cañoneras. ¿Cuáles son? Las mediáticas y sus agentones dentro de la mal llamada sociedad civil. Y hay que cuidarse, además, de no dar pasto, de no dar pasto a esas fieras hambrientas de comerlo. Y esa es la responsabilidad política. Usted va a consensuar después, piense, no le haga caso al grupo de asesores que le da todo perfecto. Piense, compañero presidente, que el grupo de asesor fundamental de sus gobiernos, de nuestro gobierno, se llama pueblo. Se llama pueblo. Y es importante consultarlo primero. Si le dicen que va a perder tiempo, que usted lo va a hacer más rápido, empezando por el Parlamento y que la gente lo va a apoyar, no le crea. Porque lo que pareció más rápido, mire, al final no solamente va a ser más lento, sino con un alto costo político. Seguimos luego, Gustavo. Para subrayar cada palabra de Isabel, apareció en las redes sociales un video que hicieron los sectores golpistas, que está dirigido a la policía de Ecuador. Y por supuesto esto tiene un hecho simbólico muy fuerte, teniendo en cuenta el recuerdo de el intento de derrocamiento del año 2010 con la policía como protagonista. Exacto, ¿no? Exacto. Es un hombre que está en el living de su casa y está escuchando afuera que hay una manifestación. Y el hombre se está preparando para ir a trabajar. Se pone su chaqueta de policía, se viste, su arma, su machete, abre la puerta, sale y vuelve. Cierra, después de escuchar a la multitud, se saca la chaqueta, se saca el arma, se saca el machete, toma la bandera de Ecuador y a la calle, con una leyenda de algo así como te necesitamos. Y ese te necesitamos es, bueno, salí de la policía, sumate al pueblo y a derrocar al gobierno. De eso se trata. 8:41. Se peinaba en el río, con los dedos se peinaba, dibujaba el sueño mío, Mayumama, Mayumama. Y mi sueño no tenía más que su limpia mirada, su desnudez en el río, donde ella se peinaba. Sí, muy buenos días. Excelente apertura de este programa. Excelente. Y quiero decirle algo. La OPO volvió a fallar en todos los intentos contra el gobierno. Ángel de Roncia. Hay que tener cuidado, pero igualmente. Te doy mi amor, Mayumama. Mayumama, Mayumama. Felicidades, José León Suárez. La verdad que es mucho tiempo esperar una semana para escucharte. La verdad que quisiéramos todos los días que estés. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, excelente, excelente, pero hay que retransmitirlo, ponerlo en la tapa de los diarios, página 12, Tiempo Argentino, en la televisión pública, por Encuentro, por todos lados lo que has dicho. Por favor, gracias, Estela de Cogla. Con colores de oro y plata. Hola, buenos días. Gustavo Campadazo y Rosa del Talar. Estos empresarios mercachifles que se postulan como presidentes de la nación, precandidatos, por suerte precandidatos, bueno, son los niños cómodos que decía Bernardo Neustadt. Yo me acuerdo que Bernardo Neustadt, usted no es un niño cómodo, le decía a Germán Abdala, y Germán Abdala lo miraba con esos ojos y le decía, bueno, se pelearon muchísimo. Bueno, estos son los que fueron a colegios caros, universidades. Buen día, Campana y equipo. Rafael Villarreal, Me pregunto, ¿cuánta gente realmente está enterada de lo que pasa en el país y de la obra del gobierno? Yo hablo con personas de clase media y que en su vida escucharon la palabra neoliberalismo o Keynes. No saben nada, lo único que saben es lo que les brinda TN o alguna televisión basura, Canal 13 y Radio Mitre. Hola Gustavo, soy Eduardo de Devoto. Bueno, si bien no se puede subestimar a nadie y todos los partidos hay que jugarlo, yo pienso que Mauricio Macri en los próximos 16 años va a ser un desocupado. No sería nada difícil que lo tenga que contratar Aranguren. Por otro lado, digo que no hay que subestimar a nadie porque es incalculable lo que pueda llegar a ser esta oligarquía, Sí, buenos días, Gustavo Campana y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Excelente el editorial. Lo comparto íntegramente. Evidentemente la voracidad del imperialismo yanqui y las oligarquías nativas no tiene límite. Quieren saquear nuevamente todo nuestro continente. Esto hay que tenerlo en cuenta, mantenernos unidos y firmes para resistirlo. Gracias, bueno. Ahí te escribió Ramón Bole y te dice, ¿cómo se dice en guaraní, avión? Sí, dice, gracias Ramón, siempre atento, ¿verdad Gustavo? Sí, él, claro. Dice, la traducción es peguirá ambopitá. Vamos a ver si lo dije bien, Ramón, vamos a ver. Muy y bien. Es pájaro de hierro. Muy bien. Matando, dice el título del pirulo de tapa de Página 12 hoy. William Hernández fue tajante. Aquí de nada nos serviría el matrimonio gay si nos siguen matando. Primero que no nos maten y después hablamos. La declaración del dirigente de la comunidad gay de El Salvador fue un resumen de la marcha de denuncia que hicieron por el asesinato de 12 militantes por los derechos igualitarios en lo que va del año. Desde 1997 fueron asesinados 500 gays en el pequeño país. Una consigna de la marcha fue, en El Salvador, la impunidad es responsabilidad del Estado. Matando, título del pirulo de tapa de Página 12 de esta mañana. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿Y qué pasa con la verdad? Pero usted misma con sus cartas ha enaltecido ese ideal. ¿Es cierto? Espectros, de Henrik Ibsen. ¿Acaso no hay uniones entre familias honorables con lazos tan íntimos como este? Con Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores. No quiero hablar con usted de esos asuntos, señora. Producción y dirección, Nora Massi. Es por el mundo de espectros que me rodea. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Tenemos un equipo que está para las Olimpiadas Culturales. Carlos Ulanowski, Vicente Muleiro, Jorge Dubati, Coco Blaustein, Pacho Done, Eduardo Aliberti, Gustavo Campana, Felipe Piña, Tom Luco. Radio Pública es conocimiento. Todo el fin de semana escuchás Nacional. 8 de la mañana, 49 minutos. Ciclo Entra presenta Tango de mis amores, año gardeliano. Si supieras música, teatro, cortos y milongas. Durante el mes de junio podés disfrutar del ciclo de espectáculos gratuitos en la TV pública. Domingo 28 a las 19, al compás del 2x4, con toda la milonga junto a la orquesta típica El Afronte. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Ciclo Entrá. Ciclo Entrá. A 80 años del fallecimiento del zorzal criollo. Domingo a las 19 en el Estudio 1, Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la Agenda Cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo, Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Con el mocito, ¿de a dónde se habrá venido? No se ha perdido ni un gato, ni un escondido, ni un escondido. Ah, buen día, Gustavo, habla Héctor de San Martín. Bueno, fracasada la conspiración destituyente que organizaron entre Clarín, el PRO, y un imbécil que, traicionado, terminó suicidado, ahora vienen con otras cosas, porque no se resignan a perder sus privilegios. Convoco a mi pueblo a que este 9 de julio dé un nuevo campanazo para defender a nuestra patria y desestime todas las operaciones que vienen con color amarillo. Bueno, que tenga. Soy del pago de la Loja, a donde calcina el sol, al tiempo de la algarroba, santiagueño soy, señor. Buen día, querido Gustavo, habla Sergio de Aedo. Escena de supermercado. Señora, ¡ay, qué caro que está el atún! Señor, ¿por qué no lleva el de precios cuidados, señora? Que está mucho más barato. Señora, ¿cómo? ¿Y hacerle así el caldo a la yegua? Ni loca, pago más caro el atún. Le temo más a los derechosos de a pie que a los mismos dirigentes fachos que tenemos. Gracias, Pepe. Gracias, Correcaminos. Los quiero. Hola, querida Nacional. Muy buenos días, la radio al servicio del pueblo. Dardo Noguera tiene el gusto de saludar y felicitar al señor Gustavo Campana por su gran creación radial, Misión Nacional, un programa de interés general para la sociedad. Que sigan los éxitos, señor, por siempre, para el bien de todos. Un abrazo chaqueño, Dardo Noguera. Tradiciones, sus tradiciones, soy del pago de la Loja, a donde calcina el sol, al tiempo de la algarroba, santiagueño soy, señor. Lectura recomendada de este domingo, página 25 de Tiempo Argentino, se pregunta don Hernán Brienza, ¿a dónde va el peronismo? No se pagó a los buitres no por una cuestión ideológica, sino simplemente por una cuestión pragmática. No pensar al pueblo como una unidad también es modernizar el pensamiento nacional y popular. Firma Hernán Brienza, ¿a dónde va el peronismo? Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Pregón de la provincia de Jujuy, kirchnerismo y la UCR definen al gobernador. Balotage en Tierra del Fuego. Justicia Argentina traba embargos millonarios contra las petroleras. dice el diario Pregón en su tapa. Primera plana de El Libertador de la provincia de Corrientes. Sin ser candidata a nada, la presidenta comandará la campaña. Cristina en el centro del Rin, y Paraguay venció al peor Brasil. La tapa del Libertador de la provincia de Corrientes. Página 12, bajar un cambio, la estrategia para el mercado cambiario. Economía y el Banco Central están preparados para enfrentar aventuras especulativas con las divisas. En los momentos preelectorales hay sectores que intentan condicionar a los gobiernos con golpes de mercado. Lo dijo Alejandro Vanoli a Página 12. La estabilidad económica molesta, definió Axel Kicillof. ¿Qué se viene? Lo adelanta Página 12 en tapa. Sanciones millonarias a casas de cambio y bancos. Más dólares disponibles para la importación de insumos. Amenazas de la mafia del dólar a funcionarios del central. Solidez de las reservas y capacidad de pago de la deuda externa. La tapa de Página 12. El Liberal de Santiago del Estero presenta en exclusiva las boletas de las 7 agrupaciones que van a competir en las PASO. Y te dice, Paraguay eliminó a Brasil y será el rival de Argentina. Y como lo hacen también muchos diarios de nuestro país, cuando tienen que hablar de Copa América, directamente lo hacen a través de Sampaoli, de Gareca, de Martino y de García. No hablan de países, hablan de 4 técnicos argentinos que se van a enfrentar entre el lunes a las 20:30 y el martes a la misma hora. Sampaoli, técnico de Chile, frente a Gareca, técnico de Perú. El Tata Martino, técnico de Argentina, frente al Pelado Díaz, técnico de Paraguay. Dice El Litoral de la provincia de Corrientes, Paraguay eliminó a Brasil y será rival de Argentina. Gas, acuerdo salarial destrabó el conflicto y normalizan las ventas. La tapa de El Litoral de la provincia de Corrientes. Crónica en tapa, lo mira por TV. Brasil cayó ante Paraguay en los penales y se vuelve a casa con mucha pena y sin gloria. El equipo de Ramón Díaz dio el batacazo de la Copa América y enfrentará el martes a Argentina en semis. También te cuenta, campeón del mundo tras 16 años, histórico triunfo ante España de la Argentina en hockey sobre patines. Y sobre esto te habla, pero utilizando 3/4 de su primera plana, el diario de Cuyo de la provincia de San Juan, con paliza a España, pentacampeones. La selección argentina de hockey goleó ayer a los españoles, máximos ganadores de esta disciplina, por 6-1 y se quedó con el título mundial en Francia tras 16 años sin obtenerlo. Diario de Cuyo de la provincia de San Juan, la capital del hockey sobre patines. Diario La Prensa de Buenos Aires titula Embargos. La justicia ordenó que se embarguen bienes y capitales de varias petroleras británicas y estadounidenses que explotaban y buscaban petróleo sin autorización en la región de Malvinas. Scioli visitó el centro más grande del país de monitoreo y Paraguay derrotó a Brasil. Los de Ramón jugarán la semifinal contra Argentina. Otro diario cuyano, el 1 de Mendoza, con mucho hockey sobre patines. Argentina es campeón mundial por 5ª vez al vencer a España 6-1. Dice Tiempo Argentino, casi la mitad de los porteños cree que los gobiernan grupos de poder. Radiografía del votante de la ciudad a una semana de las elecciones. Consideran que el manejo de la ciudad está en manos de corporaciones, medios hegemónicos de comunicación y otros sectores. ¿Quién hizo la encuesta? La UBA. El 65% de los consultados tuvo una buena situación económica en los últimos 5 años y el 62% observó un retroceso en educación y salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Con el petróleo de Malvinas, el Reino Unido hace colonialismo clásico, firmado Héctor Timerman en la tapa de Tiempo. Ramón eliminó a Brasil, Paraguay derrotó por penales al equipo de Dunga y enfrentará a la selección argentina en las semifinales de la Copa América. Tapa de El Territorio, de Misiones, la vida después de la gloria. Los deportistas llevan una vida intensa, conocen la fama y la gloria, pero nadie los prepara para la parte más difícil, el retiro. Título principal del diario El Territorio. Y en uno de los datos secundarios que agrega en tapa, dice: la política de luto. A los 76 años murió el dirigente radical Mario Lozada. El top indicó las 9 de la mañana. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. La mañana en todo el país, la temperatura 16 grados 2 décimos, 99 es el porcentaje de la humedad y llueve en Capital Federal y alrededores. El domingo próximo Córdoba elige gobernador. Las tres fuerzas más importantes que compiten son la oficialista Unión por Córdoba, con Juan Schiaretti, el Frente para la Victoria, que postula a Eduardo A. Castello y al humorista Cacho Buenaventura, y la triple alianza entre el PRO, Unión Cívica Radical y el Frente Cívico de Luis Juez. Cientos de estudiantes secundarios porteños participarán de talleres en la ex ESMA, el espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en ese ex centro clandestino de detención. Será sede el martes 7 de julio de la quinta edición del programa Jóvenes y Memoria. Cientos de alumnos compartirán actividades con el objeto de fortalecer el debate sobre derechos humanos. Agustín Calapino fue el más rápido en el óvalo rafaelino. Con Peugeot larga primero en una nueva fecha del Super TC 2000, cuya final a 21 giros se correrá desde las 12:40. Detrás de Canapino se ubica el Renault Fluence de León Pernía, seguido por el Peugeot de Damián Feneschi, en una clasificación en la que se pasó las 300 kilómetros por hora. El tiempo. 16.2 la temperatura actual, 99 el porcentaje de la humedad. Llueve en Capital Federal y alrededores. Han pasado 2 minutos de las 9 de la mañana. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Visión Nacional. A Isabel me vino a la cabeza la pregunta: ¿por qué los gobiernos progresistas de América Latina, que están haciendo un cambio, no ponen en práctica lo que hizo Evo Morales en Bolivia? Entrenamiento para patriotas. Un grupo de civiles, sí, un grupo de civiles entrenados, llámese milicia o llámelo como cualquier persona quiera ponerlo. Nos aparece. Opino que Macri está en caída libre porque no llega ni al 30%. Dicen que va a ganar el PRO, pero puede perder en la misma forma como perdió en Santa Fe, ¿no? Y no creo que el liberalismo siga triunfando en el mundo porque está francamente achaparrado. Nos envuelve y nos envuelve y se va.

estas muertes, esta represión y estas muertes violentas de las que hablaba Gilberto, es la modalidad del sicariato. Y él mismo, en una entrevista que dio a Rebelión, explica que está la mano directa de la participación de los métodos y de uribista, de los métodos uribista y Uribe, que uh-huh. visitó en abril el país en Honduras, evidentemente para fiscalizar in situ. Y claro. atención, Gustavo, para sí, cerrar esta línea, sí. pero vincular, los militares de Estados Unidos se han hecho presentes nuevamente en Paraguay. Uh-huh. En Paraguay están todavía buscando un posible pacto militar entre Estados Unidos y Paraguay. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Sí, despabílese, deje el mate ahora, porque por ahí de tanto meterle la bombilla se le tapa el oído. Mire, es increíble, entran en Paraguay para en la base San Pedro para reactivarla, para movilizarla, ¿verdad? Diciendo de que, bueno, un posible pacto, van a dar plata. Bueno, ya se sabe, ese gran aplacador, ¿verdad?, de conciencia que se mueve por el dinero. Y vienen preocupados al Paraguay estos militares a luchar por el desarrollo, contra la pobreza, para fortalecer la gobernanza, Gustavo. No es conmovedor, es realmente conmovedor. Pero además, ¿sabe qué? Vienen a hacer tanto bien, vienen a esta maravilla de luchar por el desarrollo, que piden inmunidad diplomática para las tropas. Están ahora en Paraguay y han desfilado en Paraguay con la bandera norteamericana, mostrando quién manda acá. Y Paraguay, si usted pensaba que Honduras le queda lejos, está aquí mismo. Tire, por favor, haga un trazo de las líneas, de las bases de estos señores y póngase las pilas para saber qué tenemos que hacer. Para no olvidar, para no naturalizar el recuerdo de Honduras, el recuerdo de Celaya, el recuerdo de Paraguay, el recuerdo de Lugo. Querido Gustavo, en las elecciones de este año se va a definir si la realidad real le va a ganar a la realidad virtual construida por los medios, si la verdad le va a ganar al engaño, si la acción de gobierno le va a ganar al chamullo y a los globitos de colores, y si el sentimiento de patria le va a ganar a la desorientación. Gracias. Y el silbido se me quiebra entre suspiro y suspiro. Gustavo, Isabel y equipo, la política está más viva que nunca a nivel nacional e internacional. El pueblo ya somos conocedores de los manejos y nunca más seremos los estúpidos y crédulos de los desinformadores y desestabilizadores. Un beso grande para todos ustedes y los oyentes. Apenas como la siento, pelucitas de totora que andan jugando en el viento. Hola, Gustavo, te habla Zulema de Caballito. Encantada con todos tus programas. ¿Dónde puedo rescatar el editorial tuyo de hoy? Porque quiero volverlo a ver y hacérselo ver a mucha gente. Bueno, te agradezco. Chao, un beso. Chavito, mira, estoy haciendo torta frita y un manjar para mí. Escúchame. Martín Fierro decía, hay quien es rico con poco y hay quien es pobre con mucho. Yo soy rico, con la torta frita y con la presidenta que tenemos. ¿Qué más puedo pedir? Chao. Ya no cabe indiferencia cuando el vino de la noche alivia mi mal de ausencia. Lectura recomendada, página 18 de Tiempo Argentino, en el CELS. Pidió justicia por los crímenes de la CIA. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó el miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una declaración en la que pidió que se haga justicia por los crímenes perpetrados por la Agencia Central de Inteligencia, cuando durante la denominada guerra contra el terrorismo. Para el organismo, la impunidad por los crímenes de la CIA es un duro golpe al sistema internacional de derechos humanos y al esfuerzo global por erradicar la tortura y las desapariciones forzadas. El CELS pidió justicia por los crímenes de la CIA, página 18 de Tiempo Argentino. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Perfil, Cristina arma su retiro activo 2016, Guardia Política en el Sur y Búnker Porteño de Acción Directa. Y después te presenta a lo que ellos consideran el cerebro económico de Scioli. Rafael Perelmitter tiene máxima llegada al candidato. Fue el contador de la familia y desde hace 30 años es hombre de consulta. Se especializa en presupuesto e impuestos. La tapa de Perfil. La mañana de Neuquén, unas 40 familias por mes abren el sueño de su casa. Se anota en el registro provincial para acceder a su primera vivienda en la ciudad de Neuquén. A pie de tapa, el Paraguay de Ramón, rival en semis. La tapa, primera plana de la mañana de Neuquén. Como ya te lo planteamos en la apertura, el título principal de Clarín, La Reta llega con ventaja a la primera vuelta en Capital. Y el dato más importante de todos los secundarios, dice, Ricky y Lali a pura emoción. Fueron las estrellas en el show de duetos que reunió a unas 10.000 personas bajo la lluvia en Palermo. En total hubo 25 artistas. Además, el cantante hizo otro tema con Elena Roger, su compañera en Evita. Clarín de este domingo. Diario La Capital de la provincia de Santa Fe, el 20% de los delitos son cometidos por menores de edad. El promedio sube el 50% en las contravenciones del Código de Faltas. Tema principal de La Capital de Santa Fe esta mañana. Ya te contamos también cuando abrimos el programa que La Nación traía como dato principal La Reta llevándole 18,5 a Lustó, de acuerdo a los números de Poliarquía. También, como lo hace Crónica, son los únicos dos diarios de la ciudad de Buenos Aires que en tapa te cuentan quinta vez campeones. La Argentina le ganó 6-1 a España en hockey sobre patines. La jornada de Chubut, la Copa Argentina, cuatro técnicos en semifinales de América. Paraguay, dirigido por Ramón, eliminó a Brasil. Título principal del diario Jornada de la provincia de Chubut. Y mirá la preocupación en tapa del diario Río Negro. Correr hasta morir. El submundo de las carreras de caballo en toda la región. Drogas sin control abundan en las pistas cuadreras de Neuquén y de Río Negro. Intoxican, destruyen y matan a los caballos. Te contamos y mostramos qué les aplican y con qué impunidad actúan. Título principal de Río Negro esta mañana. Quiero pedirte que me comprendas, linda bandeña. Desde el alba aquí estoy esperando que viniera. Hola Gustavo, equipo, habla Carlos de Villaliza, como todos los domingos escuchando Firme el programa y bueno, siempre escuchando la radio. Es que me llamaba la atención en este caso de esta muchacha Cipolitaki, que uno de los pilotos es de apellido Soaje, ¿no? Como parecido a la, o sea, por ahí es pariente de Soaje Pinto, ¿no? Un fascista que es abogado de Clarín, que se agarraba con... Jaula de este cantor que por tus amores canta. Bueno, acá Rosario de Voto, muy bueno el programa, que espero estar bien de mi resfrío para el próximo domingo, porque tengo que voy a fiscalizar por el Frente para la Victoria. Bueno, va a ser muy dudoso que ganemos en Buenos Aires. Lamentablemente está muy mal la capital, muy buena la calle, muy linda, pero las escuelas y los hospitales se caen a cacho. Bueno, un besito grande. Lástima que va a seguir la reta. No, tengamos esperanza. Un milagro sería, pero bueno, arriba. Habiendo tantas mujeres capacitadas, combativas y esclarecidas que tengan que ocupar papeles preponderantes en las listas, esas dos vacías de contenido, a mí, ¿qué querés que te diga, Gustavo? Me da bronca, y les digo vacía de contenido por no decirles algo más fuerte. Un abrazo, soy María Teresa de Caseros y un beso grande para Isabel. Si es que has de amarme. Buenos días, les habla Lucía Martino del barrio de Belgrano. En un día como hoy, pero al día siguiente, Tino publicó una tira de Mafalda donde aparecía ella con su boquita abierta y decía: y eso que me enseñaron en el colegio, se refería al golpe de Onganía contra el gobierno minoritario de Arturo Humberto Illia. Un beso y hasta luego. Buen día, Oscar de Chacarita. Me acuerdo de esa cara cool y repugnante que tiene a la derecha, llamado Jaime Bailey, ¿no? Justificando en su momento el golpe de Estado en Honduras, diciendo que los maestros cubanos y venezolanos le estaban envenenando la sangre a los chiquitos y chiquitas hondureños. Para no hablar de la repugnante e hipócrita CIP, ¿no? Que no hizo ningún pronunciamiento sobre más de 15 periodistas que fueron asesinados de golpe para acá. Toda una coherencia de repugnancia, ¿no?, que tiene la derecha. Gracias. Esperando que vinieras desde la... Los suplementos deportivos de los matutinos porteños este domingo, monopolizados por Copa América. Pero, a ver, ¿qué eligieron para titular, para graficar la victoria del seleccionado paraguayo? Algunos al equipo guaraní y otros colocando a Ramón Díaz como el principal protagonista de lo que sucedió en el día de ayer, sobre todo pensando en el partido frente a la Argentina. La Deportiva de la Nación, el golpe que le faltaba a Paraguay, volvió a eliminar a Brasil por penales y de la mano de Ramón Díaz será el rival de Argentina, dice el Superdeportivo de Popular. Llora Brasil y se ríe Ramón. Ahí viene Ramón, dice Crónica en abrazo de gol. El gráfico, suplemento de Tiempo Argentino: no le tenemos miedo a Argentina, declaraciones de Ramón Díaz. Y el suplemento deportivo del diario Perfil dice: Guaraná, Guaraní, el Paraguay de Ramón Díaz dio el golpe en la Copa América, eliminó a Brasil por penales y pasó a la semifinal el martes con Argentina. El ritmo de la información no se detiene ni aún el domingo. Visión Nacional. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Hola, hola, soy Liliana Daunes, una de las brujas agitadoricas. Les invito a ser parte de nuestro programa Esdrújulo en Clave Lúdica, que compartimos con Claudia Corol, Diana Tarnowski y Romina Rufato. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública, un aquelarre de encuentros mágicos todos los domingos de 19 a 21 horas. Sonidos agitadóricos. Fin espacio publicitario. 9 de la mañana, 39 minutos. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Angélica Strauss compartió una historia de su nieto Manuel, quien a los 2 años, con muy escaso vocabulario, se hacía entender perfectamente. Decía, por ejemplo, Manu agua cuando quería agua, Manu luna cuando pedía una media luna. Era muy sociable y simpático y saludaba a todo el mundo por la calle diciendo hola con la manito. Un día vi un linchera sentado en el piso apoyado en un árbol. Obviamente como estaría cualquiera de nosotros si estuviera solo y en la calle, ¿no? Sucio, maloliente, con forúnculos. Y se detuvo hipnotizado. Mirándolo, Manu empezó a mover la manito, diciendo su consabido, hola, hola. Pero el linchera no le contestaba. Hablaba solo, con palabras incoherentes y con voz fuerte y gangosa. A veces murmura cosas incoherentes. Habla de la guerra. Manu insistía, hola, hola. La mamá empezó a tirar de su bracito. Escupo de niño y de no tan niño. Vamos, Manu. Pero Manuel parecía atornillado a la baldosa, mirando al hombre que seguía en su mundo. Cuando la señora se dispuso a alzar a Manu, el chiquito se apuró a decir, Manu, beso. Y en el acto se inclinó y le estampó un beso al rostro sucio y oloroso del linchera. La madre exhortó ya enojada, ¡vamos, Manu! Y mientras alzaba a Manuel, vio que el linchera estaba con el rostro bañado en lágrimas que al bajar dejaban huella en medio de la suciedad. ¡Cuídame mucho a este chico, eh! Exhortó el hombre, ahora hablando en forma clara, mientras la madre se iba con el nene a UPA. Y otras veces ponen sus ojos un niño. Y acuna en sus brazos su bolso marrón. Un niño con su beso conectó a ese hombre deteriorado y solo con sus propios sentimientos, con la posibilidad de comunicarse y con el resto de la humanidad. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, grita su mirar, gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. San Pedro, para que lo sepa, unos vientos me traen, otros me llevan. Es triste, amigo, es triste, amigo, trajinarse en la voz de Graciela O'Donnell, la guitarra de Carlos Groisman para meternos en clima. Vamos a hablar de Waldo de los Ríos, pero antes este hermoso trabajo discográfico dedicado a Guastavino, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento. Una cantidad de obras que lo acercan a la música popular, muchísimas de ellas de la mano de textos de León Benarós. Pero lo importante es, y esto por ahí tiene que ver con Carlos. Carlos Grossman, ¿cómo te va? Gracias por haber venido. Buen día, muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Este es un hermoso rescate y una hermosa presentación para las generaciones nuevas. Lo estábamos charlando fuera de micrófonos, es una preocupación también para con otros autores, acercarle a las generaciones nuevas a un tipo como Guastavino, ¿no? Que es, bueno, y Guastavino para mí es un clásico sudamericano. Muy bien, ¿no? Perfecto. Realmente al nivel de, digamos, de Ginastera, de Villa-Lobos. Bueno, Piazzolla es universal. Uh-huh. Y Guastavino yo creo que va camino de ser. Bien. Y ahora, y esto tiene que ver con el motivo de tu visita, miércoles 1 de julio a las 20:30, nada más y nada menos que en el Cervantes, con entrada libre y gratuita, y el viernes 3 de julio en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la Exesma, en Avenida Libertador 8151, también con entrada libre y gratuita. Carlos va a brindar junto con la Orquesta Nacional de Música Argentina, con la Juan de Dios Filiberto, un concierto muy especial porque tiene que ver con Waldo de los Ríos. Y eso también es, yo te decía, por lo menos para mí, un gran rescate para las generaciones que hoy lo sienten lejano a un tipo que tendrían que tener mucho más cercano. Y Waldo de los Ríos es un gran compositor argentino, gran sinfonista. Por alguna razón que yo no conozco, hace décadas que no suena. Uh-huh. Y la verdad es que los guitarristas tenemos el privilegio de contar con este concierto para guitarra y orquesta, ¿no? Nada menos de un tipo como este, que es tan gran sinfonista y que además lleva a la orquesta a los ritmos tradicionales y folclóricos argentinos, ¿no? Uh-huh. Un tipo que los manejaba muy bien porque creció tocándolos, y después tomó clases con los más grandes maestros en la Argentina, con Alberto Ginastera, con Teodoro Fuchs en el Conservatorio Nacional, y hizo unas composiciones para orquesta maravillosas. Yo en estos momentos recuerdo la suite sudamericana para orquesta, la música de películas que hizo para, por ejemplo, para la película Pampa Salvaje de Fregonese, para películas de Torre Nilsson. Uh-huh. Y bueno, este concierto, por ejemplo, vos fíjate que es significativo que él, para hacer una obra argentina, pone como solista a la guitarra, ¿no? Ya elegir a la guitarra como vehículo de sonido es toda una elección estética muy importante, y por supuesto para mí como guitarrista una satisfacción, un orgullo. Ahí, ¿no? Podemos cerrar un círculo, sobre todo para que sirva como disparador para quienes quieran saber de qué se trata Guastavino Ginastera, o Ginastera Guastavino Waldo de los Ríos, en esto de meterse con los ritmos bien populares de América Latina. Uno tiene muy grabado sobre todo la Orquesta Juvenil de Venezuela de Gustavo Dudamel haciendo Malambo de Ginastera de una forma impresionante. Y entonces uno puede cerrar el círculo ahí con tres apellidos muy fuertes, muy potentes, para saber de qué se trata. Subir al escenario a través de una formación de orquesta sinfónica, pero con música bien de raíz folclórica. Sin duda, yo pienso que un concierto como este, para guitarra y orquesta, tan argentino, que además el verdadero nombre de la obra es Concierto para la Guitarra Criolla, un concierto como este, yo pienso, pienso que, imagino que es algo así como el concierto de Aranjuez a la música española, o el concierto de Gershwin a la música de Estados Unidos, o la música de Kodály y Bartók, o Shostakovich a la música de ciertas regiones europeas, uh-huh. ¿No es cierto? Es decir, son tipos que han tomado ritmos folclóricos y los llevan al terreno sinfónico, ya sea puros o transformados, pero de una manera magistral, ¿no? Porque son grandes creadores. Muy bien. La invitación, porque esto la verdad es que da para no perdérselo. Teatro Nacional Cervantes, miércoles 1 de julio, 20:30, Córdoba y Libertad, con entrada libre y gratuita. Centro Cultural Haroldo Conti, dos días después, el viernes 3, a la misma hora, a las 20:30, Avenida del Libertador 8151. Me estoy anotando para la del viernes. Tratando de ver los tiempos de uno. Y el viernes vamos a andar por ahí, por el Centro Cultural Haroldo Conti, para gozar de este momento donde se une... Vamos a invitar. Sí, claro que sí. Donde se unen, a ver,